Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Le saluda su hermano en Cristo y hoy vamos a tocar un tema cuyo título es Levántate a prisa. Pero así de esa manera, como un imperativo. Y para ello nos vamos a auxiliar con las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 11, el cual me permito leer para ustedes. Pero vamos a comenzar en el versículo 5, ya que yo entiendo y comprendo que se haría muy largo y a veces a muchos pues les resulta un poco tedioso. El por qué comenzaré del versículo 5, porque allí se encuentra la parte central y fundamental del tema que se va a tratar hoy. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Cuando ya Herodes le iba a presentar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. También había ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Le dio el ángel a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate a prisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Palabra de Dios. Lo que hay que resaltar en este pasaje bíblico, y es de donde parte nuestro tema Levántate a prisa, es que Pedro estaba durmiendo. El pobre estaba encarcelado, estaba esperando su suerte y sabía muy bien que Herodes pues le iba a condenar. Esto es lo que sucede ante las circunstancias que se viven día a día. Muchos están durmiendo, están encarcelados y están prácticamente encadenados. Pero no deben de olvidar que siempre hay personas que el Señor manda para que oren por él. Muchas personas ante las situaciones diarias del vivir cotidiano y quizás unas circunstancias que son ajenas y otras propias, los llevan a un cansancio físico y mental donde se sienten encarcelados, se sienten atados de pies y manos y sienten que ya no pueden salir adelante, indudablemente que están adormecidos, dormidos, encerrados en su propio problema. Es cierto que la realidad que se vive en algunas de las circunstancias que pueda vivir cualquier persona, parece ser que no tiene solución inmediata, que no hay una solución a corto plazo y que ya no tienen el deseo de salir adelante. Pero hay personas, vuelvo a repetir, que están orando por este, para que salga de esa cárcel, para que se suelte de las cadenas que lo tienen aprisionado, para que no se duerma. Hay quienes se duermen para evadir una realidad, o simplemente se duermen por el cansancio, por el agobio, por las deudas, por la adicción, porque han sido descubiertos en alguna infidelidad, porque la situación económica ya no la soportan, ya no la aguantan, miran que su salario se esfuma como agua entre las manos, que las deudas se van acumulando, se meten a préstamos, utilizan las tarjetas de crédito, y cuando sienten, están encarcelados, están encadenados, y entonces se adormecen, se olvidan, viven como autómatas, viven como zombies, dirían. Y esto lleva a muchas personas a tomar decisiones no correctas, y algunas pueden ser altamente fatales. Se duermen. Se duermen para evitar enfrentar una realidad, y entonces buscan adicciones como el alcohol, como los estupefacientes, como la diversión, buscan desahogarse en placeres de otra índole propiamente carnales. Hay quienes pues viven, como diríamos, una vida loca. Esto de dormirse es evadir y no querer enfrentar una realidad, y se acuestan y se duermen. Más aquellos que no se han encontrado con el Señor, más aquellas personas que no asisten a una congregación religiosa, más aquellas personas que han perdido la esperanza. Pero hay alguien que está pendiente de cada uno de sus hijos, porque no quiere que ninguno ni nadie se pierda, y manda a sus ángeles, y los manda precisamente en el momento más justo, para abrir todas las puertas y para que se suelten las cadenas. No se está solo, no se está abandonado. Si el Señor mira que te has quedado dormido, mandará un ángel. Este ángel puede ir, digámosle, en forma de tu mamá, de tu amigo, de tu jefe, aquel que te da un buen consejo, aquel que te da un buen ánimo. ¿Para qué? Para abrir la puerta, para soltar las cadenas que te tienen atrapado, que te tienen angustiado, que te tienen encarcelado, que te tienen inmovilizado. Y es ese ángel que te puede decir: levántate a prisa, no sigas en esa situación, no dejes que el alcoholismo domine tu vida, no dejes que las adicciones te tiren al suelo, no dejes que las deudas te quiten la vida, no dejes que las preocupaciones del diario vivir te sometan. No, siempre va a haber alguien que va a abrir la puerta. Probablemente te venga una ayuda económica, probablemente te lleven a un centro de asistencia para poderte liberar de esas cadenas, y esas son las puertas que se están abriendo. Probablemente la persona que es tu amante ya no quiere nada contigo, y esas son las puertas que se están abriendo. Y van a permitirte también que te sueltes de las cadenas. Y te digo algo más. Cuando tú te duermes, debido a los problemas, debido a las situaciones que estás enfrentando, los demás miembros de tu familia no duermen. Están desvelados. Porque les duele tu situación, porque buscan la manera de ayudarte, porque tratan de que salgas adelante, también se desvelan. Y cuando se abre la puerta y cuando se te sueltan, se te quitan las cadenas, todos son liberados. Se sueltan las cadenas de todos. Ciertamente, Dios suelta a los encadenados. Dios suelta a los encadenados. A veces se piensa de que tiene que bajar un ángel del Señor, como le sucedió a Pedro. A veces se piensa que tiene que aparecer un personaje así, sobrenatural, para ayudarte. No, nuestra realidad es otra. Y puede ser que sea un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, el que te auxilie, el que te abra la puerta, el que permita que se te suelten. Que tus manos sean liberadas de las cadenas que te tienen atado, que permiten que la puerta de la cárcel donde te encuentras se abra. Y aquí viene lo más interesante e importante. El Señor ya envió al ángel. El Señor ya abrió la puerta. El Señor ya te liberó de las cadenas, pero, óigase bien, también tú tienes que dar el paso. También tú tienes que salir. También tú tienes que enfrentar esa situación. Pero lo tienes que hacer deprisa, rápido. Levantarse rápido, como corriendo. Como cuando eres una persona responsable, dejas el despertador y ni bien suena, no lo apagas, al contrario, te pones de pie rápido, te levantas rápido. ¿Por qué razón? Porque sabes que tienes obligaciones y que debes de cumplir con ciertos deberes, y eso te da ánimo, eso te marca un objetivo en la vida. Ahora bien, hay personas que lamentablemente se resisten a salir de esa cárcel, se resisten a soltarse de las cadenas, se resisten a despertarse, y hay muchísimos. Si no, mira los bares, si no miras cómo crece el auge de la distribución y el consumo de drogas, si no mira los autoteles, ahí están. No han desaparecido porque están siendo de uso frecuente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay personas que siguen adormecidas, que hay personas que siguen dormidas, que hay personas que siguen en la cárcel de sus pasiones, que hay personas que no quieren soltarse de las cadenas. Pero el Señor envía ángeles todo el tiempo. Todo el tiempo está enviando ángeles, todo el tiempo está abriendo las puertas y todo el tiempo está soltando las cadenas para que todos se liberen. A veces no lo hemos pensado, o quizás creemos que nuestras acciones no van a afectar a otros, y eso es un pensamiento egoísta, es un pensamiento de soberbia y es un pensamiento de orgullo. Por ejemplo, y es uno de los casos más comunes, y si no, usted vea las estadísticas de la cantidad de divorcios que se dan en la actualidad. Vea usted las estadísticas. Y entonces va a entender que la mayor parte o causa de divorcio es la infidelidad. Pero usted dice, es mi vida, es mi cuerpo. Yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ah? Esto, si es un varón, le va a dar un matiz de supermacho. ¿Ah? Y si es una mujer, le va a decir, es que lo hago porque no encuentro el consuelo, no me siento querida, no me siento amada. ¿Ah? Y entonces hay alguien más, está papá, está mamá, están los hermanos, y podríamos decir que los que más van a sufrir el golpe son los hijos. Entonces ese adormecimiento que tú tienes, ¿ah?, esa cárcel en la que te has metido aquí por propia voluntad, ¿ah?, y esa cadena que sigues arrastrando, tiene encarcelados, adormecidos y encadenados a todos. El alcohólico piensa que no sufre la esposa, que no sufren los hijos, que no sufre la mamá, que no sufre el papá. El que está endeudado cree que la deuda es solo de él y que no le va a preocupar, no le va a afligir y no va a atormentar al resto de la familia el hecho de que esté endeudado. Claro que sí. Pero cuando se piensa de una forma individualista, entonces se sigue dormido, se sigue encarcelado y se sigue encadenado. Y no solo tú, sino al resto también. Entonces, cuando el ángel del Señor es enviado por el mismo Dios, lo envía a soltar las cadenas de los que están encadenados. Pero te está diciendo, levántate a prisa, corre, no te quedes ahí tirado, aquí hay una oportunidad. Porque Dios te está diciendo, arriba, resplandece que la luz ha llegado. Que la luz de Dios ha llegado a tu vida. Muchos de los que estamos sirviendo en la iglesia, ya sea a tiempo completo, ya sea a medio tiempo, o ya sea de vez en cuando por las mismas actividades que se tienen propias de laico o responsabilidades con la familia, con el trabajo, saben muy bien que están ahí porque alguna vez estuvieron adormecidos, porque alguna vez estuvieron encarcelados y porque alguna vez estuvieron encadenados, y que sabían muy bien que ya no tenían las fuerzas necesarias, pero el ángel del Señor se aparece. Y se aparece en la forma del vecino, se aparece en la forma del compañero de estudio, se aparece en la manera menos inesperada por ti. Te dice, mira, hay un retiro. Y este retiro te va a ayudar a conocerte, te va a ayudar a reencontrarte y vas a conocer la voluntad de Dios en tu vida. es lo que conocemos como un retiro de iniciación cristiana, otros lo reconocerán como un retiro del querigma, del anuncio, otros probablemente le pondrán otro título, que para eso pues hay variedad de criterios, y al final es el encuentro con el Señor. ¿Pero por qué? Porque escucharon la voz del ángel. Y entonces esto nos permite, como a mí, trasladarles este tipo de mensaje nacido de la experiencia de la misma vida, de acuerdo también al conocimiento de las Sagradas Escrituras y del magisterio de la Iglesia. Y la luz resplandece. La luz de Dios resplandece en la vida de estos servidores. Y por eso es que usted los ve entregados. ¿Ah? Por eso usted los ve como el que está en el ministerio de alabanza realmente contagia, realmente transmite la experiencia, la vivencia que tiene de Dios, el que predica la palabra, también usted lo ve con ese entusiasmo, con seguridad, con certeza en lo que está diciendo, los que colocan la silla, los que ponen los adornos en el salón, los que le sirven el café, los que le dan la bienvenida, son así. Porque la luz de Dios resplandece en ellos. Va a haber la luz de Dios resplandeciendo en su vida. Y eso es lo que motiva a muchas de las personas que usted y yo hemos visto sirviendo en diferentes actividades parroquiales, en diferentes actividades ministeriales, en diferentes actividades de la comunidad. Levántate. Ya no estés tirado, ya no estés dormido, levántate. Pero hazlo a prisa, corre. Con ánimo, pero hay algo más. Y come, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. ¿Qué quiere decir con esto? La vida. Todos aquellos que se han encontrado con el Señor van teniendo un cuerpo más saludable, van teniendo un estilo de vida más saludable y por lo tanto, con la misericordia de Dios, la vida sobre la tierra se alarga porque están sirviéndole al Rey de Reyes. ¿Ah? ¿Y entonces qué sucede? El camino es largo para servir, para ayudar a los demás, para hablarles de las bondades de Dios, porque otro ya te las habló a ti, ¿eh? Porque otro ya te ayudó a ti. Y entonces hay que como que devolver esto, pero no por obligación, no, se hace por gratitud y se hace por amor. Y entonces el Señor te va a decir, levántate y come, ¿eh? Pero ¿qué es lo que tienes que comer? Para ese camino largo del diario vivir, donde te vas a enfrentar a una realidad, ya no con miedo, ya no con temor, ya no con angustia, sino con energía. Y vas a comer de la palabra de Dios. Vas a comer del cuerpo de Jesucristo. ¿Y dónde comes de la palabra de Dios? Pues en la misa, cuando es la homilía, en la comunidad, cuando hay asamblea. Cuando lees en tu tiempo las Sagradas Escrituras, cuando te dejas orientar por el magisterio de la Iglesia, y todo esto lo que está haciendo es darte fuerzas para ese largo caminar que vas a enfrentar en la vida. Ciertamente, si tú le preguntas, por ejemplo, a alguien, ¿cómo veía él los problemas cuando andaba fuera de los caminos del Señor? Y te va a decir, sentía miedo, me angustiaba, no sabía qué hacer. ¿Y cómo afronta los problemas ahora? Los afronta con determinación, se abandona al Señor. ¿Por qué? Porque está lleno, está con energía, está con vida, ya no está adormecido, ya no está encarcelado, ya no está encadenado, y mira a su familia y también están contentos porque ha dado un giro a su vida, porque ha cambiado. Porque ciertamente el Señor los ha sacado de la tiniebla y de la sombra y rompió cadenas. En el programa que nosotros tenemos en línea, por medio de las redes virtuales, transmitimos un programa que se llama La Verdad os hará libres y transmitimos otro programa que se llama Cristianos Somos. Y en esos programas hemos invitado a personas que nos dan testimonio, pero no lo hacen como una gloria, lo hacen para demostrar cómo la luz del Señor brilla en sus vidas y al mismo tiempo cómo están de alimentados para seguir caminando en este diario vivir y el agradecimiento que muestran porque el Señor los sacó de las tinieblas y de las sombras y rompió sus cadenas. Y hemos visto cómo la familia cambia totalmente. Aquella familia que estaba triste, llorosa, que sentía que también ya no tenía fuerzas para seguir acompañando a este drogadicto, a este alcohólico, a este fiestero, se sienten liberados. Porque la luz no brilla solo para uno, brilla para todos. Y como sucede, y es lo normal, probablemente no toda la familia se esté, por así decirlo, sirviendo en el mismo, en un ministerio, asistiendo asiduamente a la parroquia. Probablemente no, pero van a sentir por medio del cambio de la persona, de tu persona, que salió de las sombras, que salió de las tinieblas, que fue liberado de sus cadenas. Paz, y eso es lo que irradias, aunque no lo creas. Y tarde o temprano, pues los demás al ver tu actitud, al ver tu cambio de vida, al ver tu testimonio, probablemente también vayan experimentando esa necesidad y ese deseo de alabar y glorificar a Dios. Tú que estás oyendo esto, tú que probablemente estés encadenado, también encarcelado. Hay quienes también, aún a pesar de estar sirviendo, están encarcelados, están adormecidos, están encadenados. Porque todavía tienen rencores, todavía tienen resentimientos, todavía sienten envidia. Hay quienes, pues, quizás el Señor les dio un talento, les dio un don, y se empiezan a vanagloriar porque el Señor les ha dado un regalo precioso para predicar, para la alabanza, para enseñar, para ser catequistas. Y eso como que los va llevando poco a poco a despojarse del elemento espiritual de Dios y se van metiendo ellos solos a su propia cárcel, se van encadenando a su orgullo, a su egocentrismo. Y eso también, pues, lamentablemente sucede. Pero quizás dentro de todo esto siempre van a haber ángeles diciéndole, ¡ey, no es por ahí! Es por acá. Levántate. No te duermas. Sal de esa cárcel. Cuidado que te vas a encadenar o ya te estás encadenando. Pero lo que sí les digo y la generalidad es que dan agradecimiento porque el Señor los sacó de las tinieblas y de las sombras y rompió las cadenas. Y aquí viene algo muy importante. Todas las personas reconocen algo muy importante. Tú eres Dios, mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Saben quién es el que los está guiando por el camino. Saben que es como le sucedió a nuestros padres en el desierto. Dios era la lámpara, porque en la noche se manifestaba como una columna de fuego que iba guiando sus pies en la travesía del desierto. Y eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, porque las tinieblas están acechando. Ahí están. Es parte de la vida en esta tierra. Es parte de una realidad. Del mal siempre va a estar acechando. Pero aquel que sabe que Dios es su lámpara, que sabe que Dios alumbra y disipa las tinieblas, va con paso seguro y firme, porque al mismo tiempo que se levantó, no ha cesado de comer. Eso hay que hacerlo, hay que alimentarse del pan espiritual. Hay que alimentarse de buena música, alimentarse de buena lectura, hay que alimentarse de la palabra de Dios. Y no olvidar asistir a misa para alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Fíjate pues, Pedro encarcelado. Herodes ya listo para condenarlo. Pedro se duerme, quizás abandonado ya él, según él, a su suerte. Pero, oh sorpresa, aparece el ángel, le toca en el costado y le dice: ¡levántate a prisa! Y la puerta de la cárcel se abre y las cadenas se sueltan de sus manos. Y a Pedro ya no tenía tiempo para dormirse, ya no se duerme. Eso es lo interesante. Y al momento quedan abiertas todas las puertas. Y sale, y se le soltaron las cadenas. Eso es lo que hemos experimentado cada quien que se ha encontrado con el Señor. Y también dentro de esto se han dejado iluminar por la luz de Dios, que ha soltado las cadenas y que nos alimenta, porque el camino es largo y nos sacó de las sombras, nos saca de las tinieblas y rompió nuestras cadenas. Y entonces por eso decimos: tú eres la lámpara, tú eres mi lámpara, Dios que alumbra mis tinieblas. Y este mismo Dios es el que te ha resucitado, liberándote de los dolores del infierno. Pues no es posible que quedes bajo su dominio. Por eso hay un pasaje que nos llama muchísimo la atención, según las palabras que dijo Jesús: y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque aquel que reconoce la bondad de Dios, que reconoce que es la lámpara, que reconoce que disipa las tinieblas, que es Dios, ese mismo Dios es el Dios que ha mostrado su amor, es el mismo Dios que te sacó de las tinieblas, que te sacó de las sombras, es el mismo Dios que te ha resucitado. Eres un muerto resucitado y vuelves a la vida. Pregúntale ¿Cómo se han sentido aquellas personas que ya sentían que ya no podían más? Lamentablemente, algunos no escucharon la voz del ángel y siguieron dormidos y terminaron suicidándose. Otros cometiendo un delito. Otros padeciendo enfermedades terminales a causa del SIDA, a causa de una cirrosis, a causa de un marido violento que descubrió que su esposa era infiel con esta persona o a la inversa. Y hay quienes han parado en la cárcel también por haber cometido un homicidio. ¿Por qué razón? Porque no quisieron despertar, porque no quisieron salir, porque quisieron y prefirieron seguir encadenados a sus pasiones, porque quisieron seguir durmiendo, porque quisieron seguir encarcelados. Hay una obra que se llama El juego que todos jugamos, y es una obra que tiene hasta cierto punto un contenido psicológico y llama la atención que durante toda la exposición de la obra de teatro hay una persona que está encadenada, que está encarcelada, ¿ya? Y siempre dice, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, y nadie le ponía atención. Hasta que venía alguien, se compadecía, abría la puerta y la persona se asomaba al umbral de la puerta y no aprovechaba y no salía y se volvía a introducir en la cárcel, cerraban la puerta nuevamente y a cierto tiempo volvía a decir, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. ¿Cuántas veces no has oído eso? Ya no vuelvo a beber. Ya no la vuelvo a ver. Ya no vuelvo a jugar en el casino. Muestran un sentido de ¿cómo le dijera? Remordimiento es la palabra. Pero no quieren que Dios actúe en sus vidas. Y entonces siguen muertos. Pero Dios no quiere que el infierno te someta, no quiere que el infierno te absorba, no quiere que cruces ese umbral donde ya no hay regreso. Por una sencilla razón, no es posible que quedes bajo su dominio, porque eres también un hijo amado, una hija amada, y Él quiere la vida para ti. Él no quiere que estés dormido. Él quiere que te despiertes y que lo hagas a prisa. A prisa. Así de sencillo. Así que, hermano, despierta. Tú que duermes y levántate. Levántate entre los muertos y te iluminará Cristo. Que será tu luz, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Levántate, despierta tú que duermes, tú que estás oyendo estas palabras. ¿En qué estás? ¿Por qué estás dormido? ¿Ah? ¿Por qué estás tirado? ¿Por qué no te levantas? Despiértate, levántate y permite que Cristo te ilumine. Deja ya de estar en la tumba, deja ya de estar entre los muertos, porque tú has sido llamado a la vida. Tú sabes muy bien, hermano y hermana, que la iglesia tiene aproximadamente 2023 años, ¿no? Y que durante esos 2023 años, la iglesia, la madre, no ha dejado de parir y sigue dando hijos hijos que van diseminando la palabra de Dios, que van abriendo puertas, que van soltando cadenas, ¿ah? Que te están diciendo, no es por ahí, es por aquí, porque no queremos que estés entre los muertos. Y tú que oyes estas palabras, analiza muy bien si tú estás entre los muertos. Porque bien dice el libro del Apocalipsis, después de esto vi bajar del cielo a otro ángel que tenía gran poder y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Y ese ángel ha bajado a las profundidades de la tierra, para que todo aquel que quiera abrir los ojos, para todo aquel que quiera despertarse, vea y quede iluminado por el resplandor de Cristo. Eso es lo que tiene que hacer. Y mira, hermano, te digo algo más. El Catecismo de la Iglesia Católica, ya con esto concluyo, en el numeral 635, dice, Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte, para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan, vivan. Jesús es el príncipe de la vida. Aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Quiere ir a visitar a todos los que se encuentran en las tinieblas y a la sombra de la muerte. Va para liberar de sus dolores a Adán encadenado y a Eva cautiva con él, el que al mismo tiempo su Dios y su Hijo, yo soy tu Dios y por tu causa he sido hecho tu Hijo. Levántate tú que dormías, porque no te he creado para que permanezcas aquí encadenado en el infierno. Levántate de entre los muertos, yo soy la vida de los muertos. Cristo es la vida. Cristo te visita hoy por medio de su palabra, por medio de la escucha de lo que te estoy diciendo. Porque lo que he leído es de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia. Él no te quiere entre los muertos. Él no te quiere en el sufrimiento, Él no te quiere en la cárcel, Él no te quiere que estés dormido como no lo quiso para Pedro, porque Pedro tenía una misión y tú tienes una misión mientras vivas en esta vida, en esta tierra, por así decirlo, y necesitas comer. ¿Y qué mejor alimento que la palabra de Dios? ¿Qué mejor alimento que la escucha de la palabra de Dios en la homilía de la misa? ¿Qué mejor que estar entre los vivos, todos aquellos que han tenido su encuentro personal con el Señor y que hoy de una u otra manera están trabajando para el engrandecimiento del reino? Medita, reflexiona y que sea el Señor el que te ilumine y que tú permitas también escuchar su voz, levantarte a prisa. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.